al cine y me miraste seria. Yo no quiero que pienses que yo me burlaré. Yo soy un buen amigo que busca compañera y tú eres mi amiga. No me digas que no. Si vos decís que sí, yo voy a sonreír. Si vos decís que no, yo me pongo a llorar. Ya me dijiste sí, ay, qué felicidad. Si me decís que no, no te vería más. Llorar, ya me dijiste sí, ay, qué felicidad. Si me decís que no,